escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor. Me dijiste que me tienes en tus manos y que cuidas cada paso que yo doy. Escribiste para mí una nueva historia y borraste mi pecado con tu amor. Me dijiste que me tienes en tus manos y que cuidas cada paso que yo doy. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad, donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Nada me separará de ti. Vivo solo para honrarte a ti. A tu lado yo aprendí a vivir. Escondido tú me tienes en tus manos. Soy de ti. Que hay en ti me has regalado y tu gracia derramaste sobre mí. Santidad y nueva vida me han rodeado. Ya no quiero recordar lo que antes fui. Me has dado un nuevo nombre con otra identidad, donde ya no hay vergüenza, no hay inseguridad. Nada me separará de ti. Vivo solo para honrarte a ti. A tu lado yo aprendí a vivir. Escondido tú me tienes en tus manos. Me separará de ti. Vivo solo para honrarte a ti. A tu lado yo aprendí a vivir. Escondido tú me tienes en tus manos. Soy de ti. Soy de ti. Baby.